Buen día, Pepe. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. Ante el avance de la pandemia, casi todos los organismos del Estado riojano se vieron obligados a modificar su agenda para abocarse a contener el aislamiento social y el sistema sanitario. Sin embargo, el programa Huertas Riojanas ha podido continuar su curso, incluso se ha convertido en un buen respaldo para las medidas destinadas a la inmovilidad social. Pero al margen de esto, este programa tiene características que salen de lo común, pues se saltea la etapa de la siembra con el trasplante de los plantines en la tierra previamente preparada por las familias o productores comunitarios que se harán cargo de su cuidado. Para interiorizarnos de esto, charlamos con Harry Pérez, que es el titular de la Secretaría de Agricultura de la provincia, y esto nos decía. Cualquier tipo de semillas rondan el 60%, el 55%. Entonces yo le doy una bolsita a una familia y cada 100 semillas van a salir la mitad, digamos 50, van a ser productivas, ¿no es cierto? Y después tiene todo lo que es el trasplante del almácigo. En cambio, de esta manera, nosotros, si bien el Estado invierte, pero estamos garantizando que esa huerta a la familia como que le genera una cuestión positiva, ¿no? Y nosotros estamos convencidos de que vamos a mejorar la posibilidad de cosecha de la familia en esos valores, digamos un 40, un 50% más, lo que va a hacer que la propia actividad se vaya potenciando, ¿no? También nos brindó detalles de cómo se seguirá implementando el programa en todo el territorio provincial. Bueno, para que tengan una idea, en toda la provincia se van a sembrar 300 hectáreas, desde una maceta o de un cajón que puede tener alguien que está en un balcón, en un departamento, hasta el producto de 250 metros, que puede ser un productor comunitario o un grupo de productores comunitarios que producen 10 kilos por metro cuadrado, o sea que tienen 2.500 kilos de verdura. Nosotros apuntamos a tener 15.000 a 20.000 huertas de entre 10 metros y 250 metros cuadrados. De eso, te podría decir que el 80% son huertas no más de 10 metros cuadrados. Desde La Rioja reportó para el informativo Farco Alejandro Romero del Tala Comunicación Popular.